estás escuchando Push Star. Bienvenidos a otro programa más del Push Start. Yo soy Alan, su host, o mejor conocido como Larjual, y estamos arrancando el programa 106, otro gran programa, ya saben, en vivo todos los jueves a través de resetmx.com. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de iTunes para que no se pierdan cada uno de nuestros episodios. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos descargan semana con semana. Y pues bueno, esta noche, como ya es costumbre en la Velada Gamer, tenemos un invitadazo de lujo. Pero antes de pasar con él y que se presente y que nos diga qué es en lo que anda metido, recordarles la forma de contactarnos, de interactuar con nosotros. Eso es lo divertido y eso es de las ventajas que estén aquí en vivo con nosotros. Que pueden mandar sus preguntas, dudas. Y pues bueno, muy sencillo, a la cuenta de Twitter, @elpushstart. Y también en Facebook, síganos, denle like ahí a la cuenta de El Push Start, es facebook.com/elpushstart. Y así de sencillo, estamos platicando muy a gusto en este programa. Y bueno, ahora sí, estamos iniciando. Salvador, bienvenido, nada más y nada menos que JDW. A ustedes seguramente lo ubicarán porque ha estado bastante tiempo en este medio, ha estado haciendo cosas muy interesantes. Pero pues bienvenido, Salvador, a El Push Start, este es tu programa y gracias por aceptar la invitación, bro. Hola, buenas noches y hola a todos, y muchas gracias por la invitación. Perfecto, Salvador. Salvador, ya es una costumbre que aquí la gente, nuestros diferentes invitados, nos platiquen un poquito de lo que hacen, de lo que les apasiona, qué es lo que en lo que andan metido. Así que, Salvador, cuéntanos qué has hecho en tu carrera. Sabemos que eres periodista de videojuegos, pero has hecho muchas más cosas. Cuéntanos un poco para la gente que no te ubica tanto. Uy, pues mi primer trabajo fue realmente aburrido. Y vendía pasteles a domicilio. Wow. Duré un día en ese trabajo, así completamente. De hecho, ni siquiera entregué un solo pastel, me corrieron antes de eso. Pues sí, empecé a trabajar en haciendo reviews y noticias y artículos sobre videojuegos y tecnología hace ya mucho tiempo. Fue por ahí del, creo que ha sido 95, 96, en uno de los primeros sitios que hubo en México, que se llamaba México en Red, junto con un amigo, y no había ni Netscape en aquella época. Netscape estaba empezando a, aparecer. Luego de ahí, algún día me compré un juego en Sanborns, que fue el primer Unreal, que traía una calcomanía que decía, únete a la comunidad de Limitex. Y me metí al sitio, lo vi y dije, no, tiene muchísimas faltas de ortografía, ya no sabe ni lo que hace, ni le mandé un mail a Oscar Noriega y le dije, oye, pues si quieren les ayudo. Y ahí los conocí y me decían, estás bien viejo. Y yo tenía 23 años, pero pues ellos tenían 17, 18. Ahí, después de un tiempo, conocí a Karki. Después empecé a encargarme de Sputnik, que era otra revista de un socio de Oscar. Después creamos ya la revista impresa Atomics. Luego las cosas acabaron muy mal después de los años. Ahí conocí a la que ahora es mi esposa, eso sí. Wow. Y de ahí, después de... acabé en Televisa haciendo Popular Mechanics. Ahí fueron como 3 años. Luego de ahí me fui a hacer una revista con la editorial Mina, que ha sido uno de los errores más grandes de mi vida. La revista la siguen haciendo ahora ellos, bueno, la vi hace unos meses, XB Player, y después ya le pusieron ahí PS3 y Wii U, y así ya le pusieron de todas las plataformas que hay. Pagaban muy muy muy mal y me peleaba mucho con ellos y tomaban como decisiones horribles, y en algún momento pues ya no quise seguir. Ellos tampoco no estaban muy felices conmigo y no querían que yo siguiera, lo cual me acomodó increíble. Entonces yo ya estaba en pláticas con la gente de EXA, porque me había recomendado la gente de Xbox para hacer un programa de televisión con ellos. Y me estaban diciendo, pues si quieres meter a tu revista, mete. Le dije, bueno, le doy una oportunidad más, y a veces así me pagan mejor. Y el día que les iba a ir a avisar que tenía un programa de televisión y que los quería invitar, me corrieron de la revista y se la quedaron. Y dije, bueno, pues ellos se lo pierden. Claro. Empezamos X-Live, ese programa de televisión que duró 3 años y cacho, y que seguramente N cantidad de gente vio ya el famoso video de YouTube del tipo que piensa que es el de arriba en Need for Speed. No pasa una semana sin que me manden ese video. Luego terminó X-Live, pues porque se acabó. O sea, ya no había dinero, no había patrocinadores, no estaba... Canal 52, que era donde pasaba, lo bajaron todas las cableras porque se andaban peleando. Entonces pues ya no tenía audiencia, los patrocinadores no les interesaba y se acabó el programa. Pero conforme se estaba acabando, yo ya estaba platicando otra vez con la gente de Xbox para empezar Inside Xbox, justamente. Ok. Entonces, pues fue pasar de uno al otro. O sea, se acabó X-Live y el día siguiente empezamos a hacer Inside Xbox. Okay. Inside Xbox habrá... Fue una montaña rusa. Pasaron muchas cosas ahí. Fue interesante trabajar en X-Live y en Inside Xbox. Fueron unas experiencias muy similares y muy raras. Y luego, paralelamente, cuando llevaba yo un rato haciendo Inside Xbox, cuando trabajaba en Inside Xbox era glorioso porque iba a grabar una vez a la semana. Y la grabación duraba pues como 40 minutos en realidad. Y ese era mi trabajo. O sea, el resto del tiempo pues, llegaba a la casa a jugar. Mi esposa sí iba, yo la llevaba en la mañana a trabajar y yo regresaba y me ponía a jugar. Y luego iba por ahí en la noche. Pues no, porque siempre ha sido mi trabajo. O sea, qué padre. Entonces nunca ha habido un problema por eso. Y luego de repente me encontré con un amigo un día en Messenger, cuando vivía en Messenger, que él tenía un sitio, Level Up, y que me dijo, oye, pues es que ya tenemos inversionistas y Level Up va a cambiar. Level Up proveía de noticias a X-Live. Tenían una sección de unos minutos antes de los comerciales en las que leíamos noticias de Level Up. Entonces me dijo, oye, pues ya vamos a arrancar más en serio y vamos a tener muchas cosas y va a estar increíble. Y pues, ¿qué te parece que te veo en San Diego para presentarte a los inversionistas y para platicar si te interesa? Y pues a los pocos días ya era socio de Level Up. Y pasaron los años y me fui de Level Up. Sigo siendo socio. No voy a regresar a trabajar con ellos, no está planeado, no va a suceder. Y ahí ya empezaron, porque ya digo, pasaron muchas cosas en mi vida, pasaron muchas cosas con ellos y ya no tiene ni sentido comentarlas, pero esto fue hace un año, justamente pasó, todo estalló justo antes de E3, del E3 del año pasado. Yo estaba en pláticas con una compañía de videojuegos para ayudarlos en varias cosas de social media, de marketing digital. Ahora estamos viendo lo de su website. Me piden que no diga quiénes son, pero pues trabajo con ellos, les hago bastantes cosas. Y estaba en pláticas con un amigo que es el dueño de Mórbido. Mórbido es un festival de terror y fantasía que se hace cada año. En general, así en Michoacán generalmente. Y yo trabajaba mucho con él, le escribía en Mórbido, le ayudaba a mantener el sitio. Y un día platicamos, le contaba yo todo lo que sentía, lo que estaba pensando, y le decía que estaba pensando ya en hacer otras cosas y que por qué no hacíamos algo juntos. Me comentó de platicar con esta compañía porque estaban buscando a alguien que los ayudara, que podíamos hacer más cosas. Entonces empezamos a hacer esto con esta compañía de videojuegos y empezamos a hacerle servicios de marketing digital a Netflix, a Universal, a Sci-Fi, a Nat Geo, una larga lista de compañías. Y luego también en algún momento, cuando se acercaba el EGS, la gente de Xbox, con la gente de Xbox, yo creo que es con los que mejor me llevo, en especial con Jaime Limón. Jaime Limón ha sido mi amigo desde hace unos 15, 16 años, en una de esas 17 años. Y estuvo en mi boda, estuvo en las fiestas de cumpleaños de mis hijos. Bueno, es una gran persona a quien quiero mucho. Y pues me habló y me dijo, oye, que necesitamos un booth de Dead Rising 3, ¿te lo echas? Entonces hicimos el booth de Dead Rising 3 para el EGS. Y también fue un momento increíble porque yo soy muy fan de Dead Rising. Entonces cuando llegó al EGS nos fuimos a presentar. Y cuando estábamos ahí, me dijo el productor del juego que era el mejor booth que habían visto de Dead Rising. Qué bien. Entonces, sí, ahí me medio vine y fue de wow, gracias, cuando dame trabajo en Capcom. Y se lo dije, nada más se rió. Y pues ya, ahí quedó eso. Y eso es básicamente lo que estoy haciendo. Y ahorita, cuando pasó todo esto, yo quería seguir haciendo algo de videojuegos, pero por mi lado, con mis ideas, y ya para salirme de problemas con mucha gente. Y yo, un amigo mío, Lex Serna, seguía mucho a Pavo del Castillo y la retuiteaba y empecé a leerla, le empecé a seguir y dije, ah, me cae bien esta niña. Uh-huh. Y un día de plano le empezó a seguir yo también, le mandé un mensaje directo y dije, oye, pues vamos a tomarnos un café. Entonces nos encontramos ahí en un Starbucks en la Condesa y destruí la lámpara de ese Starbucks porque no estaba muy baja, y cuando la vi dije, wow, es muy alta, es casi de mi estatura. Entonces me levanté, le pegué a la lámpara, la destruimos, bueno, se cayó encima de la mesa, rompí cosas. Y en mi siempre con él y dije, pues hagamos algo juntos. Y eso fue hace un año. Y por una cosa u otra no arrancaba y intentamos meter a alguien y no funcionaba. El último fue Densho, que también lo conozco desde toda la vida y también es una de las personas que más quiero del mundo. Pero también es una persona que trabaja demasiado y luego se le va el avión un poco. Entonces, lo que estábamos esperando no arrancó. Pero finalmente ayer estuve platicando con Pau y con Lex un par de horas. Y de hecho el jueves grabamos ya el piloto de otro piloto, porque ya grabamos varios del podcast. Y creo que este ya va a ser el bueno. Lo vamos a arrancar en su sitio, en extraordinary.com. Yo creo que lo arrancamos en 2 semanas, ya lo publicamos. Y eso es básicamente lo que he estado haciendo en los últimos años. Un gran resumen de todo lo que ha hecho el buen Salvador. Como ustedes se darán cuenta, tiene muchísima experiencia, no solamente en videojuegos, sino en medios digitales. Y bueno, ahí que mejor de su propia voz que su explicación de todo lo que ha hecho Salvador. Ha estado en revistas, ha estado en televisión, ha estado en podcast, ha estado en muchísimos medios. ¿Qué es lo que más te ha divertido en esta trayectoria? ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Qué formato? ¿Escribir? ¿Aparecer ante cámara? ¿Entrevistar? ¿Qué es lo que más te dejó como periodista o como productor en medios digitales? ¿Qué es lo que más te llenaba, Salvador? Híjole. La gente. Definitivamente los comentarios de la banda. O sea, el que alguien me detuviera por ahí para preguntar de un juego y que acabáramos platicando. Y sobre todo conocer la bronca de estar en un medio de videojuegos, si tú lo debes de saber, claro, es que pierdes el piso. Y no me refiero a que te vuelves mamón o algo así. O sea, como recibes todos los juegos, asumes que todo mundo juega todos los juegos. Y cuando hablas con la gente real que te dicen, güey, me compro un juego cada 2-3 meses, aterrizas un poco y te das cuenta de la importancia que tiene el que te sigan y el que valen en tu opinión. Y es cuando dices, gracias por leerme, gracias por leer las idioteces que hago y por valorarme mi opinión y lo que digo acerca de videojuegos. O sea, que una persona te diga, compré juego X porque te escuché a ti opinar o leí lo que tú escribiste, etcétera, es un sello de confianza impresionante. Y si dices, puta, gracias. Esa satisfacción, ¿no? Y qué bueno que muestras esa responsabilidad, ¿no? Que te diste cuenta. Mucha gente no lo hace y hay un gran mensaje para todas las personas, es de vital importancia lo que uno anda diciendo, lo que uno anda influenciando a la gente, porque quieran o no, si influencias a las personas, qué es lo que consume, qué es lo que compra, y qué bueno que yo por nada queremos desde cuando invitarlo, es uno de los periodistas en el mundo de videojuegos que más respeto su punto de vista. Y yo, ahora sí entrando, Salvador, antes una duda, ¿de dónde viene JDW? ¿Qué significa? Seguramente te lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿qué significa? Sí. Es una anécdota un poco larga. Cuando empecé a entrar a internet, que fue a finales del 94, principios del 95, pues tenía un modem de 14400, me conectaba por teléfono. Casi nadie tenía internet en México. Yo tenía la facilidad de que mi papá trabaja en la UNAM. Entonces, en esa época él estaba en administración escolar. Entonces habló con la gente de la DGAE, que es ya no me acuerdo ni cómo era, los que llevan cómo. Y les dijo que si me podían dar un acceso para yo conectarme desde la casa, porque desde chiquito me gustaban mucho las computadoras y las desarmaba y hacía de todo. Entonces me dieron el acceso. Y yo me conectaba mucho por links y por cosas, o sea, no había navegadores gráficos. Entonces estaba la Dirección de General de Estudios Estudiantiles, no, esa no es de Nunca, es la de cómputo, la que me refiero, pero sí, esa es en la que trabajaba mi papá. Entonces, empecé a ver algo que me gustaba mucho, empecé a platicar con gente, y en esa época yo jugaba muchísimos juegos de rol. Jugaba mucho Vampire, jugaba Ravenloft, jugaba Wraith, Werewolf, Mage, Dungeons and Dragons, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los viernes y sábados jugaba. Y también tenía juegos de rol incluso en listas de correo. Que en aquella época existía una cosa que tú mandabas un mensaje a una lista de correo y le llegaba a todos los que estaban suscritos y ya se armaba la discusión por ahí. Entonces, en una de ellas, de Wraith, de Fantasmas, de repente hablábamos en personaje. Yo tenía 20, 22 años, yo creo. Y me decían que era muy spamero, porque era el chavito. O sea, todos los demás era gente de 40, 45 años y yo era el desmadroso. Y un día nos empezamos a poner títulos. Entonces yo me puse Just a Damn Wraith y era el Anacreon del spam en la Citadela de los Muertos. Y un día me peleé con un australiano y le grité en mayúsculas de groserías. Fuck. Y no sé qué. Entonces le mandaron un mail al administrador de la UNAM copiando mi mail y diciendo, mira lo que están haciendo tus estudiantes. No, bueno. Bueno, o sea, me regañaron, o sea, era un mundo completamente distinto. O sea, yo creo que en aquella época, ahí dentro de la UNAM, tal vez 50 personas teníamos cuenta de correo. Y en México, bueno, pues habremos sido tal vez, no sé, 600 personas con acceso a internet y con correo. Entonces, pues sí, cuando pasas algo, le hablaban a tu administrador y le decían, oye, mire, se peleó contigo y me dijo groserías. Y me amenazaron con que iban a quitarme el acceso y todo. Entonces me pidieron que enviara un mail a la lista de correo copiando a los administradores, disculpándome por mi comportamiento. Y que no volviera a decir groserías, que si volviera a decir una grosería que me iban a quitar el acceso y el mail. Entonces lo mandé y dije, bueno, ¿me van a decir algo por el DEM? Entonces en lugar de poner Just a DEM Wraith, le puse JADW, porque aparte en aquella época no había signatures, entonces tenía que escribir Just a Damn Wraith, luego todos mis títulos de la lista de correo, porque Anacreon of Spam, First Wraith of the Citadel, o sea, escribía como 5 renglones de estupideces y me daba mucha flojera. Entonces ya en lugar de escribir Just a Damn Wraith, empecé a escribir JADW. Ahí viene el origen, por si ustedes se lo preguntaran, pues ahí está el origen de JDW, que al fin, seguramente lo habrá explicado en otros lados, pero yo no había tenido la fortuna de escuchar de dónde. Oye, ahorita, Salvador, ahorita dijiste un buen de cosas acerca de ti, de que no solamente eres fan de los videojuegos, los juegos de rol, la tecnología, pero cuéntanos, ¿qué más es Salvador? ¿Qué más le gusta hacer? Veo que te gusta mucho la música, compartes mucho, sobre todo de metal, del cine también veo que te agrada. ¿Qué más hace Salvador en su tiempo libre? ¿Cuál es su hobby aparte de los videojuegos? Híjole, tengo muchos. Me gusta mucho leer. Antes, cuando trabajaba en Level Up, llegaba a salir hasta una vez al mes a Estados Unidos o a algún otro país. y siempre iba a Borders o algún lugar así y regresaba con 18 o 20 libros. Y me leo 5 o 6 al mes. En un mes en el que estoy tranquilo. Entonces conocer el Kindle fue la maravilla. Entonces me compré un Kindle y ahora ya leo en Kindle. Entonces leo bastante. Veo mucha tele. De hecho, estoy viendo Doctor Who mientras estoy platicando con ustedes. Veo mucho Netflix. Veo muchas películas. De hecho, tengo más juegos que películas, pero ahorita estoy volteando a ver mi colección entre DVDs y Blu-rays. Pues tengo como 1500 películas, más o menos. Okay. Fue algo que me enseñó mi papá, a ver cine. Uh-huh. Y mi papá también fue que me enseñó que estaba mal la piratería, pero bueno, esa es otra historia. Y la música, o sea, si estoy sentado trabajando, estoy con los audífonos puestos y estoy escuchando música. Y generalmente escucho música muy, muy, muy pesada. O sea, me gusta el black, me gusta el death, me gusta el depressive suicidal, black metal. Luego escucho cosas más normales, o sea, bandas más tranquilas. Me gusta mucho Dead Can Dance, me gusta mucho The Gathering. Me gustan muchas bandas satanistas como Tiamat, cosas así muy extremadamente raras. Es raro que yo escuche algo como que sea muy conocido por el mundo. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Con los amigos de la prepa? ¿O cómo estuvo? ¿Quién te influenció? ¿Cómo te empezó a gustar este género musical? ¿O esta onda más hardcore? Pasó desde niño. No, yo habré tenido 7, 8 años, yo creo. Mi papá siempre escuchaba mucha música, o sea, mi papá se despertaba y ponía música. Eso es uno de los primeros recuerdos que tengo. Entonces, hasta hoy, mi papá entra a Mixup y sale con bolsas gigantescas llenas de discos. Porque entra y agarra discos, o sea, si no lo tiene, lo agarra para escuchar qué es. Entonces, algún día fuimos... ¿Perdón? No, sigue adelante. Ah, algún día fuimos a la Comercial Mexicana. Una que está ahí aquí en el DF, en la calle, en Revolución, que antes tenía un cine que se llama Agustín Lara, hicimos mucho al cine ahí. Entonces claro. entramos a la Comercial y nos dijo a mi hermano y a mí, pues escojan un disco cada uno. Y iba a ser oficialmente nuestro primer disco. Wow. No me acuerdo fue? Qué. No. Pues mira, mi hermano no me acuerdo cuál compró, yo nunca lo voy a olvidar. Porque empecé a buscar y dije, ¿qué me voy a comprar? Es mi primer disco. Entonces vi uno que en la portada tenía un tipo, cabello rubio muy largo, con chinos, la ropa en andrajos de piel, y estaba sentado en unas escaleras con un hueso como de dinosaurio en las manos, con jirones de carne, con sangre, con venas curiadas. Y dije, ¿qué es esto? Twisted Sister, Stay Hungry, wow. Y lo compré. Bueno, lo compró mi papá, pero cuando lo vio me dijo, no quieres otra cosa, no quieres un disco de Timbiriche. Yo así de, no, quiero este. Entonces llegué a la casa, lo puse y mi papá me lo quitó y me dijo, no, escúchalo con este sol. Wow. Y me acuerdo que el disco tenía arribita en la esquina un sello que decía, serie rocker. Entonces ya siempre que compraba un disco buscaba uno que dijera serie rocker. Entonces eran discos de Judas Priest, de Iron Maiden, de Kiss, de Scorpions, de bandas así. Y pues con los años pues le fui subiendo a la intensidad de la música hasta que llegué a la, no me acuerdo si fue la primera o la segunda prepa en la que estuve, pero el primer día que estuve ahí me pusieron la madriza de mi vida. Yo me pasé de listo con una persona y yo tenía una playa de Guns N' Roses y me sentía muy rudo porque me gustaba Guns N' Roses. Entonces me pasé de listo con un tipo y llegó otro después que era amigo suyo, que tenía una playa de Obituary, que traía unos cráneos así apilados y traía en las manos, en cada dedo, anillos bastante grandes. Y yo lo vi así de, wow, este está loco. Entonces al tipo con el que yo me metí me acusó y terminando el día de clases me puso una madriza épica. De hecho, me subió a su coche y me llevó a mi casa, de lo mal que estaba yo. Entonces llegamos en su coche y vinimos escuchando música y yo dije, ¿qué es eso? Es Cannibal Corpse. Yo así de, wow, me gusta Cannibal Corpse, y a partir de ahí empecé a escuchar Death, Grind, Black, Trash, cosas así. Wow, qué gran anécdota. No sé si terminaron siendo amigos, pero qué padre, ¿no? Sí. Te llevó a tocar. Sí, suele pasar en esas historias exóticas, terminas conociendo a las mejores amistades. Salvador, platicando ya de videojuegos, cuéntanos un poco antes de pasar a los siguientes temas, ¿qué es lo que juegas? ¿Cuáles son tus géneros? Por ahí sé que no te gustan mucho cosas de Nintendo, pero ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que andas jugando actualmente? ¿O algún juego clásico o retro que puedas jugar toda la vida y no te canses? Híjole, no soy de jugar juegos retro, porque sí tengo constantemente varios juegos. O sea, ahorita tengo, yo creo que fácil, 20 o 25 juegos que no he jugado, sobre todo por PlayStation Plus. O sea, sale juego nuevo de PlayStation Plus y lo bajo. Claro. Entonces de repente vuelto y ya tengo una lista que digo, no he jugado este, no he jugado este, no he jugado ni este, qué puta. Y luego veo los de Steam, y en Steam también tengo quién sabe cuántos que no he jugado. Ahorita estoy con Watch Dogs, ya lo estoy medio dejando, si lo voy a terminar. También estoy con Dark Souls. Me gusta mucho el RPG. El RPG posiblemente es de lo que más me gusta. Los shooters no me gustan. Se me hacen estúpidos. Porque creo que, o sea, siempre digo es que son iguales y todo el mundo dice, entonces todos los RPG son iguales. O sea, a lo que me refiero es, la dinámica es la misma. Básicamente en todos los shooters es corre, dispara, recarga. Y es muy raro encontrar algo que sea distinto. Por eso cuando jugué Left 4 Dead y Borderlands me voló la cabeza. Y los amo, los dos juego. Antes hubo una época en la que Left 4 Dead todos los sábados tuiteaba así como a las 11 de la noche de arranca Left 4 Dead y había cola de gente esperando entrar a los juegos que amaba de Left 4 Dead. Y con Borderlands fue igual. O sea, también Borderlands llegó una época en la que lo jugaba viernes, sábados y domingos. Me gusta muchísimo Borderlands. Juego una cantidad ridícula en mi celular. O sea, si estoy parado en un lugar y tengo 2 minutos, saco el celular y juego una partida rápida de Injustice, juego un poco de Angry Birds Epic. Injustice también lo juego bastante en mi Play. Y estoy jugando The Walking Dead conforme vas en los episodios y también The Wolf Among Us. The Wolf Among Us porque leo también bastantes cómics y conozco los cómics de Facebook. Entonces cuando anunciaron The Wolf Among Us dije, tengo que jugarlo. Wow. No sabía que eras fan también del mundo de los cómics. Sí, pero odio los superhéroes. Sí, entonces más de tipo novela gráfica y no tan de héroes en mallas y capas y ese rollo, ¿no? Más de Vértigo, me gustan mucho los cómics de Vértigo. Ok, bien, justo acaban de llegar oficialmente, pero obviamente tú los comprabas ya en otros medios. Oye, Salvador, me gustaría saber, se me haría muy interesante tu punto de vista. Ahorita ya nos diste como un vistazo a qué es lo que te gusta jugar, qué es lo que disfrutas. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que está pasando en la industria actualmente? Sabemos que la tecnología cambia, salen muchas cosas, nuevas tendencias. Pero cuéntanos, ¿te está gustando hacia dónde se está dirigiendo las nuevas generaciones? Las nuevas tendencias, los nuevos géneros. ¿Te está gustando lo que estamos viendo? O por ejemplo, acaba de ser el E3 hace poco. ¿Te gustó lo que mostraron las compañías? ¿O qué crees que está ocurriendo en la industria de los videojuegos, Salvador? Es una pregunta difícil porque no sé si puedo decir algunas cosas. Tú adelante, pero tú puedes decir lo que quieras. No, porque me demandan. Ah, ok, bueno. Tú mira, lo que te puedo decir... El E3 del año pasado marcó un hito, porque Xbox cometió muchísimos errores. Y lo que mucha gente no se da cuenta de lo que vimos este año en E3, o sea, lo que muchos ven es ay, no hay juegos, y se enojan y avientan el control y llegan a Twitter a gritar de cosas y ofender a todo el mundo. Y sí, pues no va a haber juegos, pero la razón es de cierta forma obvia. Xbox el año pasado en E3 anunció que iban a hacer una serie de cosas. La gente se les fue encima y por primera vez en la historia se echaron para atrás en lo que habían prometido. Y ahí es lo que no se da cuenta la gente. Al echarse para atrás en la arquitectura que tenían planeada para la consola, eso significa que tienen que hacer la consola de nuevo. Entonces, toda la gente que ya estaba haciendo juegos para Xbox One y que los tenía planeados para que el juego estuviera conectado una vez al día, para que no se pudiera rentar, para que no se pudiera prestar. O sea, toda esa arquitectura que ya existía en los juegos tiene que desaparecer. Y como es el nivel más bajo del juego, el nivel más bajo de programación, eso generalmente significa entonces que tienes que rehacer los juegos. Entonces, pues por eso no hay juegos. Claro. Porque todo el mundo tuvo que regresar a recrear sus juegos basado en lo que pasó en ese E3 del año pasado. Entonces, pues de que me guste para dónde vaya. Ni saben ellos, ¿no? No, y digo, independientemente de eso, creo que nadie puede saber para dónde va. Porque al final de cuentas tú puedes ver un juego. Y digo, y tengo muchos años en esto. O sea, por ejemplo, este año leía tweets y muchos comentarios de gente que iba por primera vez al E3 y pues me dan hasta risa. Porque yo también fui alguna vez, por primera vez al E3. Entonces cuando vas por primera vez todo te impresiona. Todo es wow. O sea, hasta el juego más estúpido que muestran dices, no mames, vi un juego que está increíble. Y pues no, bueno, va a acabar siendo algo completamente ridículo. Pero el estar ahí con todo el hype, rodeado de miles de personas que están emocionadas y que están gritando y que están súper emocionadas, te dejas llevar. Lo ves en los comentarios de los novatos, de que dicen, no, ese E3 es más chingón, es lo más increíble. Yo lo vi y digo, es de los peores E3 que he visto en mi vida, qué bueno que no fui. Entonces, de que me guste, es incierto, ¿no? Creo, sí, es que mira, faltan muchas cosas para que funcione la generación, porque estamos ya dejando de lado todas las broncas que tiene la industria del videojuego. Tenemos broncas en nuestro país, hay broncas en otros países, de dinero no nos está yendo bien a casi nadie. Entonces cuando lanzas consolas tan caras, y esto te implica comprar consolas nuevas, controles nuevos, accesorios nuevos, juegos nuevos, con precios nuevos en algunos casos, es muy difícil. Y las mismas compañías van a decir, ¿por qué voy a sacar un juego para una base que no hay? Es como lo que le pasa al Wii U, nadie quiere sacar juegos para Wii U porque no hay una buena base instalada. Entonces dices, no, pues, ¿por qué voy a lanzar juegos ahorita en exclusiva para el One o para el PlayStation 4 si no hay base instalada? Entonces lo que hacen todos es sacar juegos cross-gen. Y pasa lo que pasó con Watch Dogs, tú ves y dices, pues sí se ve bonito, pero no es lo que yo esperaba de una nueva generación. Y eso va a estar pasando con todos los juegos cross-gen hasta que empiecen a salir los que son de verdad de la próxima generación, que están todos pues para el año que viene, ¿no? En realidad. Claro. Se entiende, ¿no? Por eso quería preguntarte, se me hace muy interesante ese particular punto de vista. Luego mucha gente no llega a razonar bien las cosas, como sí, no. Por ejemplo lo que nos acabas de marcar, de cómo se tuvo que hacer de entonces desde cero la consola. Y muy de la mano quisiera tocar este otro tema, Salvador. ¿Cómo ves esta influencia que ya la gente en los últimos años, ya realmente a través de medios sociales, de internet, ya está haciendo valer su punto de vista, presiona incluso a compañías para que se echen para atrás? No solamente Microsoft, que en este caso pues, se echó para atrás en muchas cosas que eran muy polémicas, sino también, por ejemplo, pasó lo de Mass Effect, que por ejemplo no les gusta un final y la gente presiona y lo cambian. No sé qué piensas tú alrededor de esto. ¿Te gusta que tengamos influencia o que las compañías se dejen realmente influenciar? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gusta por este tipo, este fenómeno? ¿Estás seguro de que tenemos influencia? Pues eso es lo que aparentemente creemos, ¿no? Nos hacen pensar, tal vez. Yo no estoy tan seguro de que tengamos influencia. O sea, de que tenemos una voz en algún momento, sí. O sea, como pasó el año pasado en E3. Pero hoy no fueron nada más los medios sociales. Pasó, o sea, hasta las noticias, en noticias, digamos, más tradicionales. Claro. Los estaban atacando por todo lo que dijeron. Entonces, yo algo que he dicho muchas veces, Call of Duty me cae muy mal. Me cae muy mal. Porque ese sí es igual año con año. Le cambian dos cositas y ya. ¡Ah! Nuevo Call of Duty. Ahora con un perro. Y veo a los fans que lo compran y se empiezan a quejar y dicen, está malísimo, ya este año sí. Y ahí es cuando yo digo, ok, si tienes una voz, pues deja de comprarlo. No lo compres, no compres el Season Pass, no compres el DLC tan caro, porque el DLC de Call of Duty es impresionantemente claro, perdón, caro. Entonces deja de comprarlo, y ahí sí te van a escuchar. O sea, porque cuando pones un tweet, sí, no lo van a leer. Porque si lo están, o sea, si son 2,000 personas, ¿tú crees que van a leer 2,000 tweets? Claro que no. Pero si 50,000 personas dejan de comprar el juego, lo van a sentir. Claro. Sí, sí, ¿no? Qué mejor, y lo hemos mencionado aquí muchas veces cuando platicamos acerca de esto, qué mejor forma de votar y de hacerte escuchar que con tu dinero, ¿no? Es el mejor voto con el que realmente puedes hacer que se den cuenta de, oye, está ocurriendo algo aquí, están bajando las ventas, o no se está vendiendo el DLC, o algo está ocurriendo, ¿no? Y ya es cuando realmente se les prenden los focos rojos de qué es lo que está ocurriendo. O sea, qué mejor forma de hacer entender, y es una parte del podcast, hacer que la gente entre en conciencia, ¿no? De qué es lo que hace, por qué está comprando ciertas cosas. Y qué mejor, ¿no? El dinero, qué es lo que estás pagando, qué estás comprando. Preguntarse bien si realmente lo quieres o está siendo como parte de la oleada de la moda, o no lo sé, pero qué mejor que con el dinero, ¿no? Que es lo que realmente haces que se den cuenta las compañías, ¿no, Salvador? Sí, claro. Si sí, no hay statement más fuerte que no voy a comprar tu juego. Claro. Salvador, ahorita mencionaste que descargas muchos juegos. ¿Cómo le haces para acomodarte en los tiempos? Es muy complicado. Y más como mencionaste hace rato, ya cuando estás involucrado en el medio, te llegan tantos que pues a qué horas, ¿no? Luego ya ni realmente ni juegas, muchas veces no te da tiempo. ¿Tú cómo le haces? ¿Cómo te acomodas? ¿Cuál es tu consejo como videojugador? ¿Consumes juegos, como mencionas, ¿no? A cada rato estás en la calle y aprovechas en el smartphone. ¿Cómo le haces para disfrutar tantos juegos y que no se te haga pesado? Porque luego hay gente que te, no sé, que se aburre tal vez o se harta un poco, pero ¿tú cómo le has hecho para aguantar ese ritmo, Salvador? No duermo. Literal. No, pues mira, mi día generalmente empieza a las 7 de la mañana. Es cuando se despierta mi hija. O sea, yo nunca he sido siempre he odiado levantarme temprano, pero desde que tengo hijos, pues no me queda de otra. Entonces, mi hija se despierta a las 7. Okay. Pues no es como que puedo ignorarla. O sea, hay que levantarse y cambiar el pañal, desayuno y todo eso, despertar a mi hijo, vestirlo, darle a desayunar, llevarlo a la escuela, todo eso. En el rato en el que estoy desayunando, juego un rato de Injustice o de Angry Birds Epic. Y luego casi todos los juegos, como Plants vs Zombies 2 y todos los de Angry Birds, están sincronizados entre mi celular y su tablet. Entonces pues compartimos el juego. Yo le digo, no te gastes el dinero. Entonces, para poder comprar mejores armas. Y así. Entonces, cuando de repente se queda trabado en algo, me dice, ay, ayúdame. Entonces, durante el día generalmente juego con él. Los martes y los jueves estoy casi todo el día en la casa. Entonces de repente así me llega mi hijo y dice, ay, vamos a jugar. Y jugamos el Lego Movie, Lego Hobbit, Plants vs Zombies Garden Warfare. Entonces eso como que mantiene el demonio del juego un poco lejos, porque sí juego durante el día. Okay. Tal vez no es lo que más quiero yo, pero Plants vs Zombies Modern Warfare sí me gusta, Garden Warfare. Entonces sí, lo juego un rato y estoy tranquilo. Los acuesto a dormir ya en la noche. Mi hija salió como yo. O sea, antes de hablar contigo yo le estaba ya así, ya duérmete. Y ya la acuesto a dormir. Y generalmente veo algún episodio de Doctor Who o de Orphan Black o algo así. Luego saco todos los pendientes que tengo de trabajo y acabo pues, generalmente por ahí de las 2 de la mañana, y ahí juego un rato, juego un par de horas, y como a las 4 ya me voy a dormir. 3:30, 4 me estoy acostando a dormir. Entonces también eres, bueno, hay una dinámica muy parecida, mucha gente que está metido en este rollo, pues acostumbra eso, ¿no? A dormir también, como digamos, pero pues te vas acostumbrando con el tiempo. Mira, Salvador, por aquí nos pregunta Dinucard, dice, ¿cuándo consideras que has acabado un juego en general? Yo me imagino que tendrás como tu límite para sacar logros, o no sé si ya te aburre el juego, o cómo lo haces para saber que sí, ya, con este ya terminé. Sí. Depende. O sea, Watch Dogs, ya estoy llegando al punto en el que digo, ya no estoy muy seguro de si me interesa saber cómo termina. The Last of Us lo terminé 2 veces y empecé la tercera. mejor ya no me acuerdo qué juego salió que dije, no, ya también quiero jugar este. Creo que fue, creo que fue Tomb Raider, ya no me acuerdo. Creo que me pasé a Tomb Raider. Pero, o sea, The Last of Us me gustó tanto que lo acabé dos veces. Y te digo, estaba empezando la tercera y yo estaba feliz de jugarlo por tercera vez. Y cuando salga para PlayStation 4, lo voy a jugar y seguro lo voy a volver a jugar. Y seguramente dos veces, otra vez. Mass Effect, el 1. Tengo como 3 saves de Mass Effect 1. Y luego cuando fue Mass Effect 2, jugué con cada uno de esos saves, los continué. Pero luego los continué con otras decisiones y eso ya se convirtió como en 7 saves de Mass Effect 2. Y luego empecé a jugar Mass Effect 3 con cada uno de esos saves y Mass Effect 3 lo acabé tal vez también 4 o 5 veces. Y como te dije, Borderlands, hasta el cansancio. O sea, empezamos a jugar a las 10, 11 de la noche y terminamos a las 5 o 6 de la mañana. Y era, y, o sea, era literalmente hasta quedarnos dormidos. Entonces, de repente, cuando veías que uno ya no se movía, ya se durmió. Y nos pasaba seguido. Dark Souls, por ejemplo, lo tomo de vez en cuando. Porque sí. Yo creo que no hay persona en este planeta que no se desespere jugando Dark Souls. Porque si llega un punto en que dices, güey, déjame pasar, en serio, déjame pasar. Claro. Injustice. Sí. Injustice, pues también es algo que de repente digo, tengo ganas de golpear a alguien, entonces pongo Injustice. Y ya juego un rato, golpeo a unos cuantos superhéroes y pues ya, lo dejo. Entonces, pues es según el juego, definitivamente. Claro. Sí, como el común denominador es eso, ¿no? Es como te das cuenta si un juego es bueno, si está hecho realmente para divertirte y que te haga que se te antoje jugarlo otra vez, ¿no? Y tú ya lo mencionaste bien, ¿cuáles son los juegos que te han dejado ese sentimiento de, órale, quiero disfrutarlo, esta experiencia nuevamente, ¿no? Creo que es el mejor. Sí, pues mira, de entrada The Last of Us, o sea, y lo publiqué en mi review, yo creo que, bueno, no creo, para mí The Last of Us es el mejor juego de la generación pasada, en cualquier consola, o sea, The Last of Us es sin duda el mejor juego. Entonces, pues sí, eso me hizo rejugarlo. Heavy Rain también me enloqueció, Heavy Rain. Ya les mencioné Borderlands, Left 4 Dead, o sea, no hay una tendencia marcada en qué tipo, o sea, pues me gustan los juegos. Claro. Oye, Salvador, mencionaste algo muy interesante. Eres padre, tus hijos juegan diferentes títulos. ¿Cómo, por ejemplo, ahorita en una época en la que estas generaciones, estos chicos de hoy en día, están rebasando el conocimiento, las habilidades de sus padres, porque a ellos no les tocó mucho de los smartphones, del internet, redes sociales? ¿Cómo ha sido para ti el guiar a tus hijos en saber qué juegos les das, cuánto tiempo? ¿Ha sido complicado o lo has sabido como implementar bien con tus hijos? ¿O es complicado esta dinámica de, oye, vas a jugar una hora o solito vas viendo qué está ocurriendo con ellos? ¿Cómo le haces, Salvador? Mi niña no juega, tiene un año, entonces ella todavía no juega. Yo creo que está a punto de empezar. Mi hijo, él empezó a jugar como el año y medio. Y uso el término muy libremente, ¿no? Porque le poníamos en la iPad de mi esposa Angry Birds y nada, los aventaba, porque le gustaba ver cómo salían volando. Hoy juega muy bien Angry Birds, o sea, lleva como 3 años jugando y es muy bueno para Angry Birds. No me preocupa tanto porque él mismo se cansa. O sea, después de un rato se cansa y dice, ya no quiero. Pero, por ejemplo, el día que le instalé, creo que fue Angry Birds Epic, cuando me di cuenta, lleva como 4 horas jugando, y dije, no, ya, a ver. Porque él tiene su propio tablet, le compré una Galaxy. Y así le dije, no, ya, dame la tablet y vamos a jugar otra cosa, vamos a ver una película, ya jugaste demasiado. Para mala suerte de ellos, o sea, yo creo que hay muchos hijos que el papá les pone passwords, les pone trabas, les pone seguros y los hijos se las quitan. Sí. Desgraciadamente mis hijos no van a poder, porque pues yo sí, como yo sí me dedico a esto, no me van a poder dar la vuelta. Pero como cuál será tu consejo a los padres que tal vez temerosos, ¿no? De aprender, sería eso, que se animen, que investiguen, que estén más involucrados con ellos para saber qué están haciendo sus hijos, cuánto tiempo les prestan a todo esto de gadgets, smartphones, videojuegos. Mira, es que tienes que estar en todo. O sea, no nada más con los juegos. O sea, si no estás interesado en lo que está haciendo tu hijo, no sé para qué tuviste hijos. Pero luego, ya en el tema específico de estar involucrado con Ojam, sí, por supuesto, porque te lo van a agradecer. De medirles tiempo, no sé. Mi mamá se enojaba mucho de que mi papá nos dejaba jugar a mi hermano y a mí. Y ya les compraste otro juego y ay, y se van a poner a jugar y no van a hacer la tarea. Y en mi caso era muy cierto. O sea, la escuela y yo nunca fuimos buenos amigos. Definitivamente me gustaba jugar más. Y sí, cuando iba en la secundaria o en la prepa, de repente me echaba toda la noche jugando Blades of Steel. Y mi papá nunca me detuvo. Mi papá nunca me decía, ya deja de jugar. Y me acuerdo el día que me senté a ver un episodio de X-Life con mi papá. Se volteó y me dijo, pues yo sabía que jugar tanto iba a servir de algo. Y pues sí, tanto sirvió que hoy vivo de los videojuegos. Entonces, depende de cada niño. Y eso solo vas a saber estando con él y siguiéndole y viendo lo que está haciendo. Claro. Qué gran consejo, ¿no? Yéndote más a un panorama más amplio. Si tienes un hijo, te va a estar involucrado en todos los aspectos de su vida, ¿no? Pero qué bueno que mencionas eso, Salvador. Salvador, pasando a otro tema distinto, obviamente con videojuegos. Yo te he seguido igual desde hace mucho tiempo. Ha sido igual como de las personas que uno va siguiendo, porque también a uno desde chico le empezaron a gustar los videojuegos. De alguna manera trata de involucrarse en el medio. Y no sé, Salvador, ¿tú cómo has visto estas nuevas generaciones, el periodismo de videojuegos en México? Tantos medios gracias a internet, hemos visto nuevas propuestas. ¿Cómo ves? ¿Está bien posicionado? ¿Te gusta lo que se está haciendo? ¿La sangre nueva, por así decirlo, o las nuevas propuestas? ¿O cuál es tu visión acerca de lo que se está haciendo aquí en México o en Latinoamérica acerca del periodismo de videojuegos, Salvador? Pues mira, tarde o temprano tiene que llegar alguien que derroque a los grandes. Siempre ha pasado. O sea, en algún momento el grande fue Atomics, en algún momento, tal vez todavía lo es Level Up, pero tiene que llegar alguien a derrocarlos y hacer algo nuevo. ¿Quién va a ser? No sé. Porque lo que es una realidad del, y uso el término muy ligeramente, de periodismo de los videojuegos, creo que la gran mayoría de la gente que entra a hacerlo es porque quiere juegos gratis e ir a las fiestas. Porque aparte tienen la idea de que son las mejores fiestas del planeta, cuando en realidad la neta son muy aburridas las fiestas de videojuegos. Y piensan que es súper cool poner su tweet de, aquí les va mi review de Pokémon. Como si fuera la gran cosa haberlo jugado antes que todo el mundo. Y sí, sí lo es, pero es más importante que hagas un buen trabajo. La mayoría de los medios que hay ahorita los veo y, o sea, es triste. Porque tienen mala ortografía, porque no tienen redacción, porque no hablan inglés, porque no saben escribir, porque ni siquiera tienen una buena opinión. O sea, porque ves que están ahí justamente por eso, porque quieren juegos gratis que no se los van a dar. Porque piensan que pueden engañar a las compañías de videojuegos. Y los conozco a todos y con todos he platicado del tema y les da mucha risa, ¿no? Que dicen, llegó no sé qué medio y nos dijo, tengo 1,000,000 de visitas, y nada más se ríen, porque por supuesto las compañías de videojuegos le pagan a alguien para que monitoree el tráfico y para saber quién es el más grande y en quién hay que gastarse el dinero. Entonces, porque alguien llegue y les diga, tengo 1,000,000 de visitantes, no le van a dar un juego. O sea, lo van a monitorear y van a decidir si le van a dar una copia o no. Pero creo que la gran mayoría de la gente ahorita está ahí por eso, y lo ves mucho porque también luego entras y se ponen títulos como CEO. Y dices, güey, ni siquiera hiciste una empresa. O sea, no fue para decir, voy a hacer una empresa, voy a hacer esto bien. Y es nada más ponerse un título para, pues para mamonearlo completamente. Y para decir, es que soy el CEO de mi empresa. Güey, no es una empresa. Son tus amigos y cada uno está en su casa. Entonces, y digo, y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, Limitex empezó en el garage de un tipo que vivía en la colonia de Narvarte, en la calle de Anaxágoras. Ahí era donde nos juntábamos a trabajar. Lo importante es a dónde vas de ahí y qué responsabilidad vas a tomar. O sea, ¿quieres tener un sitio de videojuegos para sentirte super cool e ir a todas las fiestas? ¿O quieres un sitio de videojuegos porque quieres provocar un cambio y decir, creo que ahorita los sitios de videojuegos están super pinches y yo quiero hacer algo completamente nuevo y que la gente lo vea de otra forma? Creo que gira en eso. Y lo has dicho, ¿no? Tal vez, entonces el mensaje sería, Salvador, que se preparen, que realmente preparen una propuesta, que sean profesionales, ¿no? Sería, es el mensaje, ¿no? A esas personas que quieren involucrarse de alguna manera, y como dices, no solamente es diversión, realmente es querer formar parte del medio y querer influenciarlo, ¿no? Para bien, ¿no? Creo que sería el mensaje. Sí, sí, claro. Claro, pues ahí está, ¿no? Es Salvador, qué mejor que, como les menciono, uno de los periodistas más importantes de en el medio mexicano acerca de videojuegos y medios digitales. Salvador, estamos llegando a la recta final. A la gente también que nos está escuchando, les agradezco por sus preguntas, a la que han estado interactuando con en el chat con nuestro invitado. Si tienen alguna pregunta, es el momento antes de despedirnos. Y bueno, Salvador, hoy platicamos de videojuegos, platicamos de la industria, del periodismo, consejos incluso para la familia de cómo hacerle con sus hijos. No sé, algún mensaje, algún comercial que nos quisieras compartir, algo en lo que estés trabajando actualmente. Ya nos mencionaste ahí que estás colaborando en varios proyectos. Algo que nos quisieras dejar con la comunidad de Reset y del Push Start, Salvador. Pues que ahorita creo que Extraordinaire puede ir por buen camino. Entonces, Pau tiene mucho corazón y está haciendo cosas padres. Entonces yo creo que ahí vamos a hacer cosas interesantes con Extraordinaire y vamos a arrancar el podcast en un par de semanas. Es eso, básicamente. Claro. Bueno, ahí te estaremos escuchando, Salvador. Mira, por acá te pregunta Dinuncard si tienes algún desarrollador indie favorito o algún indie desarrollador. Está buena la pregunta. Uy. O algún estudio que seas así como fan. ¿O no? Soy fan de Jonathan Blow. Ok. O sea, Braid me cambió por completo la forma en la que veía los videojuegos. Digo, no quiero caer en el spoiler, pero creo que Braid sí hizo algo completamente distinto con lo que a lo que estamos acostumbrados. Y definitivamente estoy esperando más cosas. O sea, no sé si va a ser lo mismo, porque definitivamente ya no es la misma persona que cuando empezó a ser Braid. O sea, hoy ya es un tipo millonario, ya es increíblemente famoso. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Claro, mira, por ahí nos pregunta Inuncart, ¿qué argumentos usas para defender a los videojuegos como arte o no los consideras arte? ¿Cuál es tu postura con esto, Salvador? Creo que lo primero que hay que considerar ahí, y es algo que siempre se ha dicho, es que considerarlo arte está en los ojos de quien lo ve. ¿Es arte o no? No sé. A mí no me interesa poner a los videojuegos en un museo, a mí me interesa jugarlos. Entonces mejor le dejo la discusión a otras personas que se clavan en cosas distintas a las que yo me clavo. Claro, ¿no? Ahí está el mensaje. Creen su propio criterio, gente. Es uno de los tantos mensajes que hemos tratado aquí el Push Start. Y Salvador, por ahí dice Omar, dice, ¿qué opinas de Brutal Legend? ¿Te gusta este juego, Salvador? ¿Le gasta? Seguramente sí. Sí, me gusta mucho Brutal Legend. Soy muy fan, sobre todo pues por el lado musical, ¿no? Porque claro, sí, me llegó bastante, me encantó el soundtrack de Brutal Legend. El final no me gustó tanto, sí, o sea, en cuanto lo jugué, que de hecho sí lo tuve antes de que saliera, pues sí le estuve dando con todo para terminarlo. Creo que lo terminé como en 2 días, y ahí conocí a Tim Schafer. Ahí de hecho tengo una foto con él, que nos pusimos una borrachera impresionante una noche en Londres cuando presentó Brutal Legend. Entonces soy muy fan de Tim Schafer, muy fan. O sea, cuando anunció que venía Grim Fandango para PlayStation 4, creo que mi corazón se detuvo como durante 5 segundos. Pero pues Brutal Legend sí me gustó. Creo que le faltó cumplir un poco al final, y el multiplayer le faltó cumplir mucho, pero me gusta mucho. respuesta. Ahí está la respuesta. Y Salvador, ya para despedirnos, me gustaría, y estaría increíble que nos compartieras alguna anécdota, alguna experiencia en tantos eventos que has cubierto. Por ejemplo, ahorita nos platicaste que te pusiste una borrachera con un desarrollador y está increíble, ¿no? Algo que nos puedas compartir, algo que te haya marcado, incluso algo curioso, algo chistoso. Me gustaría que con eso nos despidiéramos. ¿Alguna experiencia que hayas tenido en alguno de estos eventos o con algunos colegas tuyos? Híjole, tengo literalmente cientos de anécdotas de videojuegos. Hay una que conoce toda la gente que me conoce en el medio del videojuego, o la gran mayoría la conoce. Hacia afuera no se conoce mucho. Pero fue en un lugar que se llama Nyköping, en Suecia. Es al norte de Estocolmo. Es un lugar que es muy, muy, muy frío. Nos llevó Electronic Arts para presentar Need for Speed Shift. Yo creo que ha sido el mejor evento de videojuegos arcade en mi vida. Porque nos pusieron a correr en dos autos en una pista de carrera real, en un Ginetta y en un Porsche GT3. Entonces sí fue así, brutal, o sea, de que llegamos a los 300 y tantos kilómetros por hora. Pero cuando llegamos, yo amo el frío, yo estaba haciendo muchísimo frío y estaba feliz. Entonces me dijeron, te vas a subir al Porsche de Patrick Söderlund. Patrick Söderlund hoy es el vicepresidente de videojuegos de Electronic Arts para Europa. Él en aquella época, pues estaba, o sea, no era vicepresidente, pero sí tiene un puesto importante en Electronic Arts en Europa. Entonces me dijeron que me iba a subir a su auto. Yo me emocioné y dije, wow, voy a subir con el mero mero. Entonces cuando llega a su Porsche, me pone el casco, todo, me subo y pues era como el stick de Top Gear. Es un tipo sentado con casco y no sabes quién está allá abajo. Entonces me siento, me empiezan a amarrar y se voltea el tipo y me dice con un acento muy marcado, muy ruso, así de, ¿you like vodka? Y yo, sí, sí me gusta el vodka, ¿quieres un poco? Y yo, son las 10 de la mañana. Me dijo, sí, yo ya tomé unas cuantas de más. Y me empecé a friquear. Me dijo, no es cierto. Sí, sí. Entonces arrancó y me dijo, tienes suerte porque todo el mundo dio dos vueltas. Tú vas a dar tres porque tenemos que calentar las llantas, las acaban de cambiar. Y yo, ok. Y de hecho tengo el video porque nos grabaron en video. Wow, qué bien. De cómo fue esa vuelta. Entonces, videos dando vueltas y llegó un punto en el que me dijo, bueno, ¿y qué te parece Suecia? Y dije, no, me está encantando. Y me encanta. Estocolmo es de mis ciudades favoritas del mundo. Y dije, Estocolmo es bellísimo. Me dijo, las mujeres más bellas del mundo están en Estocolmo. Y dije, estoy de acuerdo contigo. O sea, las mujeres más bellas están aquí. Y me dijo, ¿y ya te cogiste a una? Y yo así de, güey, no, soy casado. Deberías cogerte a una. Ok. Entonces ya terminó la vuelta, hicieron más cosas y me dijeron, vas a entrevistar a Patrick Söderlund ahora. Y dije, ok, está súper cool. Entonces me llevan a entrevistarlo, me paro junto a él y se me queda viendo. Y me dice, ¿te conozco? Le digo, sí, claro, yo soy el que no se ha cogido una sueca. Me vio con una cara de qué grosero eres. ¿Cómo vienes a decirme eso a mi país? Entonces empieza la entrevista y a la mitad de la entrevista se da media vuelta y se va. Y yo me quedo así de, ¿qué pasó? Entonces se me acerca la persona de PR de México, de Electronic Arts, de un muy buen amigo mío que también quiero mucho, me dijo, es francés, me dice, no sé por qué se fue, qué está acá pasando, qué pena, y yo así de, puta, pues no sé por qué se fue. Pero dije, pero es que, ¿por qué le dijiste eso de que no te has cogido una sueca? Le dije, ¿por qué él me lo dijo? Él, o sea, él me dijo con esas palabras, dijo, have you fucked a Swedish girl? Entonces, no sé por qué se está ofendiendo. Entonces se me acerca otro tipo con un vaso en la mano y me dice, hey, do you want your vodka now? Y dije, la madre, venía con otra persona que no era Patrick Söderlund. Entonces vuelto con el de PR y le digo, te tengo que decir algo. Y le cuento, bueno, primero nada más miró al piso súper preocupado, se agarró la frente, después se atacó de la risa. Y dijo, güey, pues por eso se salió. Y digo, pues sí, pero es que pues estaría casco, yo que iba a saber que no era él. Y me dijeron, te vas a subir con Patrick Söderlund. Digo, pues sí. Y hasta hace 2 años que volví a ver a Patrick Söderlund, todavía me ve feo. Entonces. No se acuerda. Sí. Chango. Pues bueno, sí. Sí, en ese momento igual pues no te rías tanto, pero sin duda una gran anécdota para recordar, ¿no? E incluso para... Sí, claro. Para los hijos. Pues Salvador García, síganlo en Twitter, @JDW. Te agradezco mucho por haber pasado un rato con nosotros, por compartirnos tus puntos de vista y estas anécdotas. Salvador, este es tu casa y cuando gustes estamos otra vez invitándote aquí en el podcast, Salvador. No, pues muchas gracias a ti y gracias a toda la gente que estuvo escuchando y que estuvo acompañándonos en el chat. Sí, sí, gracias a todos, gracias a Dinuncart, estuvo muy activo, gracias al buen Omar, Alex Wayne, a Carnage, Himura, a Choco Chocorito, a Manuel, a Mitlantecutli, Monkey03, Sorcerer, Starscream y a toda la gente de Mixel, les agradezco por habernos acompañado. Dan a toda la gente que nos descarga, gracias, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y ya saben, suscríbanse a nuestro canal de iTunes para que estén al pendiente, les llegue directamente cada programa nuevo y se puedan llevar a la comida de su casa, a su trabajo, a su oficina, cada uno de nuestros episodios. Y pues bueno, ya saben, mándenos sus comentarios, dudas y sugerencias en redes sociales para que estemos al pendiente de cómo de quién les gustaría que tuviéramos en el programa para pasar otra increíble velada como ya es costumbre todos los jueves 10:30 de la noche aquí a través de Reset MX. Y pues bueno, yo soy Alan, mejor conocido como Alarjual. Nos estamos escuchando en el siguiente programa y recuerden chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.